Jueves 15 de febrero. El camino de la vida pasa por la cruz del amor. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Comentario al Evangelio por Luis, laico dominico. Ayer comenzamos la cuaresma con la imposición de la ceniza, rito que nos recuerda nuestra fragilidad y el hecho de que la vida pasa en un suspiro. La cuaresma es un tiempo de preparación, de meditación, de recapitulación de nuestra vida. Y hoy el Evangelio nos recuerda las palabras de Jesús. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y ven tras de mis pasos. ¿Qué mejor momento que este para ponerlo en práctica? En nuestro tiempo estamos expuestos a los demás a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. La publicidad, el cine, las series nos venden un mundo feliz donde todo es belleza, juventud, triunfo, pero la realidad es bien distinta. Podemos caer en la tentación de vivir como el mundo nos propone, siendo materialistas, atendiendo solo a nuestro placer, a la comodidad, sin hacer caso a nada más. Pero, ¿y nuestra alma? ¿Y los hermanos que nos rodean y sufren en soledad? ¿Y la vida eterna? Como dice Cristo, ¿de qué nos sirve si nos perdemos? En estos días de cuaresma vamos a ver cómo Jesús padeció por nosotros y abrazó la cruz que nos salva del pecado y la muerte. Cómo venció sus miedos en Getsemaní para cumplir la voluntad del Padre por amor a ti y a mí. Seremos testigos de su sufrimiento como hombre para lavar nuestros pecados. ¿Y no vamos a ser nosotros capaces de responder a tanto amor negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz de cada día y siguiendo sus pasos? Nos jugamos la vida eterna, ni más ni menos. Vivamos esta cuaresma con los ojos puestos en la cruz y en todo lo que significa. Realmente merece la pena. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.